Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Como ocurre periódicamente, la web se transforma en formato sonoro. En este podcast que os podéis descargar tanto en la web como en el foro, como tanto en iTunes, ebooks y tantas plataformas. Aquí estamos con los contenidos porque el cine no para y genera mucha actualidad, muchos contenidos para este podcast. Como no, repasaremos los estrenos que han ido llegando las últimas semanas. Nuestro protagonista será David Fincher, sigue en la cartelera con La Red Social y está destinado a jugar un importante papel en la temporada de premios. Repasamos sus 5 mejores secuencias en el mundo del cine. Volvemos con nuestra sección de vampiros de cine que nos trae Imogen y en este caso nos vemos un poco más románticos de lo habitual porque nos trae uno de los grandes éxitos de los 90 con el mundo vampírico de fondo, Entrevista con el vampiro. Tendremos nuestro apartado de Conexión Oscar para ver los latidos de las películas que van avanzando en la carrera hacia la estatuilla que se entrega a finales de febrero, la actualidad, como siempre, en el Cinema Expreso, en la que destacaremos las nominaciones a los premios del cine europeo que se entregarán el 4 de diciembre en Estonia. Apartado para series, actualidad, noticias que genera la pequeña pantalla y las producciones televisivas, y en reportaje hablaremos de la serie australiana Connor, una serie que ya tiene una década pero que no ha tenido quizás el eco que debería haber tenido en su momento. Doble sesión de banda sonora con los soundtracks de Origen y La Red Social, y terminaremos como siempre con nuestro apartado de búsquedas. El busco, quiero saber. En fin, si os parece buen itinerario, aquí estáis invitados a surcarlo con nosotros en esta función radiofónico, lúdico, cinépata auditiva, que es el podcast de la web Lo que yo te diga. Carlos Graneiro, Spooky Mandos Técnicos, os habla Nacho Gonzalo Coronado. Comienza ya el podcast web Lo que yo te diga, número 14. Luis García Berlanga nació en Valencia el 12 de junio de 1921 y, como expresó su familia, falleció de mayor a los 89 años y tranquilamente a las 7 de la mañana del 13 de noviembre en su domicilio de Madrid. No tenía miedo a la muerte, pero le daba rabia la idea de llegar a ella con la sensación de medido mal el tiempo y que le quedaran cosas por hacer. A simple vista, desde luego, había aprovechado la vida con creces, haciéndola más fácil y entrañable a los demás con títulos como Bienvenido Mr. Marshall o Calabuch, más divertida con El Verdugo y Plácido, más sórdida con Tamaño Natural y más ácida con La Escopeta Nacional o La Vaquilla. Pese al compromiso con la realidad de su país, acabó creando su propio universo, el berlanguiano, en el que todos hablaban a la vez porque todos tenían algo que decir, a pesar de que nadie escuchara. ¿Fue Berlanga el que supo retratar a España? ¿O fue España la que acabó mimetizándose con el imaginario de Berlanga? Cada uno que opine lo que considere. Algunos hablan de él como el mago del esperpento. Otros prefieren recordarlo como el gran director del cine español del siglo XX junto a Luis Buñuel. Pero lo que sí que parece claro es que Luis García Berlanga ha sido el mejor cronista a través de sus películas de la época que le había tocado vivir, la época en España, las décadas de hambruna, las décadas de aperturismo y también las de destape y democracia. sin duda un cronista de excepción para el paso de tiempo a través de las décadas en nuestro país. Por eso, dejemos de lado las palabras, se ha hablado mucho y con mucho cariño de Berlanga, y lo mejor es que nos quedemos con imágenes de su cine, con frases de sus películas. Así que, mejor que nos callemos y demos paso a esos grandes momentos de cine que pertenecen a películas, grandes títulos como Bienvenido Mr. Marshall, Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional, Todos a la Cárcel y Vivan los Novios. Es Berlanga en estado puro. Es el mejor cronista que ha tenido el cine de nuestro país. Yo no veo mis películas desde que las termino y no la había visto Bienvenido, pero es la única que he vuelto a ver, fíjate, luego de 50 años haciendo películas, 17 que no las he vuelto a ver. Vi con el cincuentenario de Bienvenido, la vi forzado porque no me pude salir, porque como me brindé por lo menos a presentar la película, pero no era un escenario que te pudiese salir por los laterales. Se apagó las luces, estaban las autoridades, gente importante, y a oscuras nos llevaron y nos metieron allá en unas butacas que ya no me pude ir. Y es la primera vez que he vuelto a ver una película mía luego de 50 años. ¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo... Oiga, un momento, jefe. Porque yo, como alcalde vuestro... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Ajaja, así está mejor. ¿Yo? Gracias. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación no la voy a dar porque os la debo. Porque la explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Ahí lo dado. Oye, guapa. ¿A mí? A ti sí, la de las gafas. Ponte la flor en otro sitio, porque es que vas a saltar un ojo a la que está detrás. Yo digo, como alcalde vuestro que soy, os digo... Que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Pero entendedme bien. No es que no amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar raigambre. Eso, raigambre. Es que la fama de nuestras corridas de toros, de nuestros toreros, de nuestras gitanas y sobre todo del cante flamenco ha borrado la fama de todo lo demás y buscan en nosotros el folclore. Pues nosotros nos llevaremos el premio al mejor recibimiento porque los demás pueblos solo han puesto colgaduras, arcos triunfales, fuentes luminosas. Con chorritos. Eso. Cursiladas y mamarrachadas. Mañana mismo, cuando traigan el material que falta y arreglemos las calles y las casas, haremos un ensayo general del recibimiento. Y yo recomiendo, mis queridos amigos, que vayáis pensando en lo que vais a pedir a los americanos, porque yo os doy mi palabra de honor que se van a estar aquí mucho tiempo gastándose todo el dinero que traigan. Yo no subo. Visto, solo seré mejor. Yo no monto en este carricoche con este jamón. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi perro? La calidad exige. Claro, no pierdes con tus aires. Pero esto no es lo que estaba en mi contrato. Déjate de contrato y ten cuidado con la caja, ¿ya? Las flores son para mí, para mí. Súbate. Por favor. Vistas. Oiga, ¿es usted el organizador? Su bolso, por favor, gracias, señorita. Muchas gracias. No estorbe, hombre. Diga, organizador en realidad, simplemente de la comisión. Verá, yo quisiera... Y habláramos de las 10. ¿Entonces lo de ustedes no es una colaboración desinteresada? Hombre, yo soy un profesional. Adiós. Francamente, no sé. Zapater, de su negociado. El señor de la piel le atenderá, seguro. Gracias. ¡Retrátanos, Gabriel! vino por salir una moto. Pedro, tesoro, compréndelo. A tu sonríe como una reina. Oye, cartas, ahí hay un tío que no quiere subir al camión. Hay un tío que no quiere subir, pero qué barbaridad. Dígame, señor, ¿cuál es su caso? Me niego a continuar aquí. Esto es un ultraje a mi categoría. ¿Categoría? Sí, señor, sí, señor. He hecho 5 viajes a América con Doña María y con Morano. Muy interesante. Y ahora me quieren meter ahí. Nada. Yo estoy condecorado. Sí, me niego, nada, me niego. Nada, no se preocupe, señor. De momento suba mi vehículo. Plácido, acomode al aquí señor. Aquí en el transportín. Que todo va bien por ahí, ¿eh? Vamos tirando. Ya pueden comerse el pavo. Ofrézcale al pobre cordialmente. Ya no hay, se ha acabado. ¿Qué se ha acabado? Pero qué horror, no sé, simule. Ofrézcale los huesos. ¿Y el champán? Si quiere usted pasar por una taberna, compramos vino. ¿Pasar por una taberna a comprar vino? No, no, si a simular, a fingir, siempre con problemas. ¿Le importaría pasar al otro lado? Sí, otra vez, a la derecha, si lo mejor es por el peso, lo compensamos. ¡Cuidado, que se carga el micro! Esto siéntese. Aquí. Deprisa, vamos. ¿Listos? Ven. No. José Luis, ven aquí. Ven aquí. ¿Qué? ¿Ha habido mucho trabajo este año? No, regular. Aquel que se cargó a la mujer y a los hijos de un guarda jurado. Era un simple. Mi yerno, el ilustre señor Corcuera. Mucho. ¿Qué tal, joven? Vamos a ver. ¿Qué es lo que usted desea? No, nada. Solo era para ver si podíamos hacer algo sobre el piso. ¿Sabes? Pero usted no quiere. No. Pero, hombre, no quiero que... ¿me quiere usted explicar los motivos por los cuales se niega usted a seguir la tradición? Claro. Si es cuestión de dinastías, mire, en Francia, en Inglaterra, el puesto ha pasado siempre de padres a hijos y de hijos a nietos. Claro. No, es que yo soy el yerno, no soy de la dinastía. Yo lo que le quería preguntar es si a usted le parece justo que yo acepte esa profesión, ese oficio. Yo no tengo nada que objetar. Usted puede hacer lo que quiera, pero la sociedad siempre necesitará un ejecutor de la justicia. Claro. Bien sea usted u otro. Lo ves. Sí, pero yo pienso que la sociedad necesita uno muy, muy práctico, seguro, decidido. Pero si usted me lo aconseja, si a usted le parece bien, pues lo haré. Porque en el último momento yo puedo pedir la dimisión. ¿No? Ah, no. Si yo le recomiendo, usted no me puede dejar en ridículo. No le haga caso. Recomiéndele. Yo respondo. Es una persona honradísima. Créamelo. Al fin, no me parece la persona idónea, pero... Eso. Yo no soy la persona idónea. Yo lo único que quiero es una recomendación para trabajar en otra cosa. Alemania, por ejemplo. A mí me gustaría trabajar allí. Qué pesados con Alemania. En fin, yo haré lo que quiera, su suegro. Pero ahora me van a perdonar porque me debo a mis amigos, a mis admiradores que me están... El libro. No, que se ha enfadado. Señor Corcuera. Era un libro. Ah, muy bien. ¿Este Abel Nocturno? No, sí, Garroteville. Pero Amadeo, no se a ver, un Garroteville. No es posible que no. Ya lo tenemos. Vamos a ver. ¿Su nombre? Mi nombre no importa. La firma. La firma es lo que interesa. Muchas gracias. Al futuro verdugo continuador de una tradición familiar. Muy bien, muchas gracias. Corcuera. Gracias. Muchísimas gracias. Lance 65 Gambo, cojonudo. Este para mí. A ver la inglesa, ¿cómo se ha portado hoy? Quieta, quieta. Y si no, dámelo, me lo tomaré aquí mismo. ¿Qué pasa? Esta no ha puesto hoy, señor Marqués. No puede Buenos ser, días. Esta de huevo diario. Un momento. Mira bien. Que no, señor Marqués. Dame la gallina. Mírela usted, ¿eh? A ver. O sea que nada. O sea que aquí lo que pasa es que esta gallina ha puesto. Y vosotras robándome como siempre. Que no, señor Marqués, que nosotras no hemos ido. Dígaselo, señora Marquesa, que no nos... Despellejándome vivo. ¿No podéis esperar a que me muera, buitres? ¿Y usted qué quiere? ¿No ha venido a cazar? Exactamente. Jaime Caribe, yo soy el que da la cacería, pero el problema... Usted no da nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo! Tome su huevo, pero... ¡Largo de aquí! Sí, sí, señora. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Pero ¿cómo se puede... ¡Váyanse! ¡Siendo yo el que doy la cacería, hombre! ¡Váyanse! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Por fuera! Mire, señor Marqués, había puesto... He Compadre Rebollo. Bueno, es que le conoce. Para mi desgracia, me trincaron cuando le instalé el váter de su parroquia. Me apilas, aunque se disfrace de rojo. El clero mete sus garras en todo. Cálmese, hombre, no exagere. Yo lo que quiero saber es cuándo se cena aquí. Vaya usted a saber. A mí me dijeron que me iban a hacer un homenaje y no me dan ni una empanadilla y el vino está picado. Miren, yo he estado preso con la República, en la guerra, con Franco. Me he pasado más de 50 años en la cárcel, las conozco todas. La Modelo, Carabanchero, Caña, El Puerto, y he estado condenado a muerte. Bueno, pues ahora aquí nos van a matar de hambre. Hombre, si ha pasado tantas penalidades, ¿podrá aguantar un poco más? Pues no, he sufrido mucho y he pasado hambre toda mi vida, pero ahora quiero comer. ¡Qué voracidad, amigo! Mire, comprende, por qué no quería que le entrara a usted la tarta. Pero está muerta. Desde anoche, y ellos la han dejado aquí con hielo, y me han casado, y me han hecho ir al banquete, sí, hasta bailar. ¿Era el vals? Cálmate, Leo. Permítame explicarle, señor Calón. Déjeme. Un simple aplazamiento del entierro para no demorar la boda. Usted, que es un hombre práctico, comprenderá. A mí no me mezcle en este lío. Pero si no ha pasado nada. Hemos dejado a doña Trinidad en la cama porque no se sentía bien. Ella misma ha animado a su hijo a casarse. Ha pedido, bueno, eso sí, que le trajésemos un trocito de tarta. Se la hemos traído y nos la hemos encontrado. ¿Ha ido? ¿Un vértigo? Usted sabe que era propensa, ¿eh? No, ve lo que le decía, no. Ahora llamamos a la funeraria y todo arreglado. Un momento. Primero debe venir un médico. Hay que certificar la defunción, señores. Cierto, le telefoné ahora mismo. Espere. El médico apenas ve al cadáver, llamará al forense. Y el forense descubrirá que... ¿Pero desde cuándo está muerta? Anoche, no sé, a las 2, a las 3, a las 4. Yo la dejé en la terraza tan tranquila. Digamos que murió a las 2. Ustedes han salido hacia la iglesia a la 1:15. 11 horas de diferencia, señores. A un forense no se le escapa eso. Pero con el hielo, yo le he puesto hielo. Error. Ha precipitado usted el rigor mortis, o sea que el forense tendrá la impresión de que lleva muerta muchas más horas. La policía. Va a intervenir la policía. Leo. Eso. Espero, Pozas, que me deje fuera Calonje, de este desagradable asunto. Calonje, venga aquí. Déjeme. La policía. Por tu culpa. Todo por tu culpa. Canalla. Sinvergüenza. No grites, los clientes. Que se enteren. Y su jefe. Que lo sepa su jefe. Dejó a su madre sola para irse a pendonear. Comedias románticas, cine de autor y thrillers políticos son algunos de los géneros que más se repiten en la galería de estrenos que repasamos en este podcast. Copia certificada, conversaciones en pareja. Es la historia del encuentro entre un hombre y una mujer en un pequeño pueblo italiano del sur de la Toscana. Él es un escritor inglés que acaba de dar una conferencia. Ella es una galerista francesa. Se trata de una historia de amor universal que podría suceder a cualquiera en cualquier lugar. Una mirada al arte, a la imitación como perfeccionamiento y al desgaste de las relaciones de pareja. Abbas Kiarostami dirige esta película con mucha conversación, digna heredera del Te querré siempre de Rossellini, a cargo de Juliette Binoche y el barítono William Schimmel. La actriz francesa consiguió el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes de 2010. Rumores y mentiras. Patio de vecinos en pleno instituto. Dejadme empezar diciendo que hay dos versiones de cada historia y esta es mi versión. La de verdad. Olivia Pendergast era una típica joven norteamericana hasta que decidió ser atípica. ¿Qué se supone que debe hacer una chica normal cuando su mejor y popular amiga ávida de detalles quiere saberlo todo sobre el fin de semana de Olivia y la triste realidad es que no hay nada de lo que alardear? ¿No puede una chica anónima e insignificante como Olivia contar una mentirijilla si con eso puede saborear un poco ese premio mágico que es la popularidad? Sin embargo, algunas situaciones no se pueden controlar, especialmente cuando Marianne, la Tammy Faye Baker de Ohio High School, oye algo que dice Olivia. Pronto los rumores sobre la promiscuidad se exageran sobremanera, y en cuestión de minutos, fotos del cuerpo de la alumna, así como las supuestas indiscreciones de Olivia, aparecen publicados en Twitter, LinkedIn y Facebook. Aunque no era necesariamente la clase de notoriedad que Olivia estaba buscando, ser el centro de atención pasa a ser algo tentadoramente atractivo. Tanto que Olivia decide no desmentir los rumores. De hecho, no solo los acepta, sino que va más allá luciendo un nuevo look y desarrollando una nueva actitud mordaz. Después de todo, ella sabe cuál es la verdad y sus padres, que no la juzgan en absoluto, confían en ella. Rumores y mentiras se enfoca como una versión modernizada de La letra escarlata y sube las acciones de una Emma Stone a la que ya hemos visto en películas como Super Salidos o Bienvenidos a Zombieland. ¿Me darías un beso? Caza a la espía. Las mentiras de una guerra. Tengo que estar en el aeropuerto en 45 minutos. Buen viaje. Te quiero. Prometo que me portaré bien. Valerie Plym, una agente secreta del Departamento contra la Proliferación, Drama Nuclear de la CIA, descubre que, a diferencia de lo que muchos miembros del gobierno estadounidense opinan, Irak no tiene ningún problema activo de armas nucleares. Mientras, a su marido, el diplomático Hugh Wilson, lo envían a África para investigar los rumores sobre las posibles ventas de uranio enriquecido a Irak. Tras descubrir que no se han producido tales ventas, Hugh escribe un artículo en el New York Times en el que resume sus conclusiones, desatando así una aclarada polémica. Poco después, la identidad secreta de Valerie se filtrará a otros periodistas de Washington. ¿Se tratará de un desafortunado accidente o de una campaña coordinada contra su marido? Con su identidad descubierto y sus contactos en el exterior revelados, la carrera y la vida privada de Valerie empiezan a hacer aguas. La cinta corre a cargo de Doug Liman, realizador de la primera entrega del Saga Bourne y del señor y señora Smith. Basado en la historia real de la agente secreta de la CIA, Valerie Plym, su identidad fue filtrada a la prensa después de que su marido, Joe Wilson, publicase un artículo en el que acusaba al gobierno de Estados Unidos de utilizar argumentos falsos para justificar la invasión de Irak. Wilson acusó a la Casa Blanca de haber filtrado el nombre de su esposa para vengarse de él. El caso conmocionó al gobierno de Estados Unidos y causó la dimisión de un alto cargo de la administración de George Bush. Sean Penn y Naomi Watts vuelven a ser pareja de 21 gramos. No tienes ni idea de lo que podemos hacer y lo que no. En una misión para descubrir la verdad. El vicepresidente ha recibido un informe sobre la compra de material para fabricar armas nucleares. Salidos de cuentas, una road movie algo embarazosa. ¿Dónde está tu padre? Ni idea. ¿Cuándo fue la última vez que le viste? En el 77. Tenía las maletas en la puerta. Las cogió, las metió en el maletero. Peter Hyman es un ilusionado futuro padre cuya mujer sale de cuentas dentro de tan solo 5 días. Cuando Peter se apresura a coger un vuelo a casa desde Atlanta para poder estar a su lado cuando dé a luz, sus mejores intenciones se tuercen por culpa de un encuentro fortuito con el joven aspirante actor Ethan Tremblay, que obliga a Peter a hacer autostop con Ethan en lo que resulta ser un viaje de costa a costa que dejará destrozados varios coches, numerosas amistades y el último resquicio de tranquilidad de Peter. Todd Phillips intenta repetir el éxito crítico y taquillero de su anterior película, Resacón en Las Vegas. Si en aquella se hablaba de una despedida de soltero, aquí el eje argumental es la llegada del primer hijo. Para ello cuenta con el buen hacer de Robert Downey Jr., cada vez más cómodo en la comedia, y Zach Galifianakis, el cómico de origen griego que fue la revelación de Resacón en Las Vegas. Si no llego a tiempo para ver nacer a mi hijo, te ahogo con tu fular. Te lo pongo alrededor del cuello y te ahogo. Agnosia, la alteración de la percepción con fines empresariales. Venía por lo del trabajo. Sabíamos que Joanna tiene problemas para reconocer sonidos, objetos y también a personas, pero no entendíamos por qué. Joanna Pratt sufre agnosia, una extraña enfermedad neuropsicológica que afecta a su percepción. Aunque sus ojos y sus oídos están en perfectas condiciones, su mente no interpreta bien los estímulos que recibe a través de ellos. Única conocedora de un secreto industrial guardado por su padre, la enigmática joven será víctima de un siniestro plan urdido para accederle a esa valiosa información aprovechando su confusión sensorial. Durante el complot, dos personajes cercanos a ella jugarán un papel crucial. Carles, prometido de Joanna, y mano derecha de su padre, y Vicente, un joven impulsivo criado de la mansión Platz. Drama en la Barcelona del 2019, de una lograda ambientación que queda muy por encima del guión deficiente. Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Félix Gómez son el triángulo amoroso e interesado de esta historia. Habrá encontrado un candidato. ¿Qué quieren de mí? Pregúntele directamente por la fórmula. Bon appétit. Historias de amigos que se besan. Entre el amor y la gastronomía. ¿Será idiota? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bienvenido a Suiza. ¿Estás ligando con mi amiga? Una historia de amigos que se besan y se atreven a cruzar esa delgada línea que separa la amistad del amor y que te cambia la vida para siempre. Daniel, un joven y ambicioso chef español, acaba de conseguir su sueño, una plaza en el prestigioso restaurante de Thomas Wackel en Zurich. Su extraordinario talento como chef servirá a Daniel para progresar en la exigente cocina, pero no podrá evitar que su relación con Hannah, la atractiva sumiller del restaurante, se transforme en algo más que una simple amistad. Esta inesperada situación sacudirá el ordenado mundo de Daniel, enfrentándole a una difícil decisión, continuar por la senda del éxito profesional o arriesgarse y luchar por la chica que ama. La cinta de David Pinillos, habitual montador, fue una de las películas que mejores críticas cosechó en el pasado Festival de Málaga. Allí, Unax Ugalde consiguió el premio al mejor actor por su romántico e inocente personaje. Hasta mañana. Siento haberte besado, fue una estupidez. Estoy enamorada de Thomas. Bien, ¿amigos? ¿Tú y yo? No lo creo. En el camino, fanatismo religioso. Luna y Amar son una joven pareja muy unida que intenta superar los obstáculos que surgen en su relación. Pero Amar es despedido por ver en el trabajo y a Luna le preocupa tener que retrasar un embarazo muy deseado. Amar acaba por aceptar un trabajo en una comunidad musulmana fundamentalista bastante alejada. Después de un periodo bastante largo sin poder ver a Amar, Luna es autorizada a visitarle en el hogar de la comunidad Wahhabi, situado en un entorno idílico. Allí descubre un ambiente misterioso, poblado de rituales y de mujeres con velo que viven totalmente separadas de los hombres. Luna le ruega a Amar que vuelva a casa, pero él dice que ahí ha encontrado la paz y ha superado su problema con la bebida. Por fin, Amar regresa y Luna se da cuenta de que ha cambiado totalmente. En el camino, corre a cargo de la directora bosnia Jasmila Zravic, realizadora de Cabriga. La actriz Zrinka Zivestis es candidata por este trabajo a los premios del Cine Europeo de 2010. Tamara Drew, Stephen Frears y una chica cañón en la campiña inglesa. Bienvenidos a la campiña inglesa. Todos adoran su encanto rural, salvo Tamara Drew. Divertida, pero a veces también comedia negra acerca de una joven periodista dividida entre dos amantes. Tamara Drew, después de muchos años, regresa a su pueblo rural de Dorset para vender su casa natal y su vuelta provoca una especie de conmoción. Cuando se fue del pueblo era una adolescente poco agraciada y ahora vuelve convertida en una despampanante mujer que desata una tormenta de envidias, deseos y cotilleos dondequiera que va. Stephen Frears nos ofrece esta divertida comedia romántica en la que quedan patentes los eternos contrastes entre el estilo de vida en la gran ciudad y en el campo. En el reparto destaca Gemma Arterton, la chica de Prince of Persia o Furia de Titanes. La historia se basa en una popular novela gráfica escrita por Posse Simons. De Stephen Frears, director de The Queen. Vaya. Scott Pilgrim contra el mundo. Los siete males en forma de ex. Esta es la preciada vida de Scott Pilgrim. Scott, si tu vida tuviera cara, le pegaría un puñetazo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Scott Pilgrim nunca tiene problemas para echarse novia. Los problemas venían a la hora de cortar. Mientras intenta deshacerse de la última conquista, Ramona irrumpe en su vida. Pero no tarda en descubrir que la mujer deseada arrastra un bagaje nada tranquilizador. Sus ex controlan su vida amorosa y están dispuestos a hacer lo que sea para eliminar la competencia. Scott se acerca cada vez más a Ramona, pero debe enfrentarse a los hombres de su pasado, que van desde un peligroso patinador, pasando por una estrella del rock vegetariana, hasta dos pavorosos gemelos. Si quiere hacerse con su corazón, deberá superarlos a todos. La cinta se basa en un cómic de culto de Brian Lee O'Malley y cuenta con Michael Cera, el chico de sobresalido Soy Uno, que murió por accidente frente al poder maligno de los siete ex de tu chica.

supuso un paso de gigante en la carrera americana de Antonio Banderas y dio a conocer al gran público a Kirsten Dunst. Así que quieres que te cuente la historia de mi vida. Ya te he dicho, eso es lo que hago. Entrevisto a la gente, colecciono vidas. FM Radio KFRC. Necesitarás mucha cinta para mi historia. No importa, aquí tengo una bolsa llena de cintas. Me has seguido hasta aquí, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Me has parecido interesante. ¿Vives aquí? No, solo es una habitación. ¿Qué te parece si empezamos? Bien, ¿a qué te dedicas? Soy vampiro. Eso no me lo habían dicho nunca. Supongo que lo dices en el sentido literal. Por supuesto. La historia comienza con el encuentro de Louis con Daniel Malloy, un reportero interpretado por Christian Slater. Es aquí cuando el vampiro relata cómo llegó a convertirse en inmortal a finales del siglo XVIII de la mano de Lestat, tras encontrarse ante un futuro sin salida y sin esperanza alguna después de la muerte de su esposa e hijo. Ocurrió en el año 1791. Yo tenía 24 años. Era más joven que tú. Pero eran otros tiempos, a esa edad ya era un hombre. Era dueño de una gran plantación al sur de Nueva Orleans. Había perdido a mi esposa y a mi hijo. Hacía menos de medio año que la había enterrado a ella y al bebé. Hubiera sido feliz de unirme a ellos. No podía soportar el dolor de su pérdida. Deseaba librarme de él. A lo largo del relato, Louis nos cuenta la historia de su vida como vampiro. Una vida llena de desaliento por el hecho de negarse la necesidad de tener que arrebatar vidas humanas para seguir con su condición de inmortal, pero también envuelta en un halo de ternura cuando se cruza en su camino la pequeña Claudia, que acaba convertida en vampiro de la mano del propio Louis. Por favor, ayúdenos. Mi papá nos está esperando en el barco. Por favor, despierte a mi madre, Monsieur. El protagonista va explicando su existencia a lo largo de 2 siglos hasta llegar a la época actual. Una vida marcada por la presencia de su creador Lestat, Claudia y de Armand, un vampiro parisino que será una parte importante en la vida de Louis por los acontecimientos que suceden desde su encuentro. Traiga la petite hermosura con usted. Nadie le hará daño. No lo permitiría. Y recuerde mi nombre. Armand. Nos encontramos aquí con una película llena de deseo, amor, desesperación, pena, todo un cóctel de sentimientos que los protagonistas saben plasmar en su interpretación de forma más que correcta, siendo destacado por todos el talento de Kirsten Dunst, que por aquel entonces contaba con 11 años y fue considerada sin duda como toda una revelación y alguien a quien tener muy presente. Beba. ¡Hazlo, Louis! Porque yo no puedo hacerlo. ¡Me falta la fuerza! ¡Te aseguraste de eso al hacerme! ¡Usted no tiene la más mínima noción de lo que me está pidiendo! Au contraire, monsieur. La tengo. ¡Has encontrado un nuevo compañero, Louis! ¡Hazme una para mí! ¿Qué le parecemos? ¿Nos encuentra hermosos? ¿Mágicos? ¿Nuestra piel es blanca, nuestros ojos fieros? ¿Beba me dice, es que no saben qué se convertiría? Tu maldad radica en que no puedes ser malo. Y yo ya no quiero seguir sufriendo más. No me obligues a hacerlo, no puedo. Bien pudiste hacérmelo a mí. Me arrancasteis de los brazos de mi madre como 2 monstruos en un cuento de hadas. Y ahora lloras. No tienes lágrimas suficientes para lo que me has hecho. Dámela ahora mismo, Louis. Hazlo antes de abandonarme. Dios mío. Todavía te quiero. Ese es el mayor tormento. ¿Quién me cuidará, mi amor? Mi ángel de las tinieblas, cuando te hayas ido. A estas interpretaciones hay que sumar otros ingredientes que dieron lugar a que el film obtuviera en el año de su estreno 2 nominaciones a los Oscar, a la mejor banda sonora y mejor dirección artística, entre otros reconocimientos. Así, La atmósfera de la película nos transporta a un mundo de oscuridad, de secretos, de violencia tanto desde el punto de vista de la muerte como desde la lucha por evitar un destino inevitable. ¿Quién sois? ¿Qué hacéis en mi casa? He venido en respuesta a tus plegarias. La vida ya no tiene sentido, ¿verdad? El vino no tiene sabor. La comida te produce náuseas. Parece que nada tiene razón de ser, ¿verdad? ¿Y si yo pudiera devolverte todo? Calmarte el sufrimiento y darte otra vida. Una que no puedes ni imaginar. Y sería para siempre. Y ni la enfermedad, ni la muerte podrían volver a tocarte. No temas. Voy a darte la ocasión de elegir que yo no tuve. Aquella mañana yo aún no era vampiro. Y vi mi último amanecer. Lo recuerdo perfectamente. Aunque no logro recordar ningún amanecer anterior. Observé el amanecer en toda su magnificencia por última vez, como si se tratara de la primera. Y luego me despedí de la luz del sol y me preparé para convertirme en lo que soy. Maquillaje, vestuario, todo queda perfectamente combinado para hacer creíble la historia y transportarnos a cada una de las épocas en las que suceden los hechos. Durante años, vagué por Italia, Grecia, todas las tierras antiguas. Pero el mundo era una tumba para mí. Un cementerio lleno de estatuas rotas. Y cada una de esas estatuas tenía su cara. Luego, por curiosidad o por aburrimiento, quién sabe, dejé el viejo mundo y regresé a mi América. Y allí, una maravilla mecánica me permitió ver el amanecer por primera vez en 200 años. ¿Y qué amaneceres? Vistos como el ojo humano podría verlos. Primero plateados, y luego al pasar los años, en tonos púrpura, rojos y en mis añorados azules. Todo este cóctel da como resultado Entrevista con el vampiro, película que abrió la puerta para tratar el género vampírico desde una perspectiva diferente a lo visto hasta el momento. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Bienvenidos a Hollywood. Many times I tried to tell you, many times I cried alone. Always I'm surprised. teniendo en cuenta que todavía estamos en el principio de la carrera, todavía no es para sacar la lengua fuera, pero la verdad es que pues ya hay películas que se van posicionando de cara a final de año. Hay que recordar que el plazo para que entren las películas termina el último día de diciembre, por eso películas como Blue Valentine o The Way Back de Peter Weir están esperando hasta el último momento, se estrenarán el 29 y 31 de diciembre respectivamente para poder entrar en la carrera. No han cambiado mucho las cosas desde el anterior podcast, La Red Social, El Discurso del Rey y Origen siguen siendo algunas de las principales favoritas, algunas de las películas que parece que tendrán más nominaciones en la próxima edición de los Oscars. A destacar dos películas que van al alza, como la citada The Way Back de Peter Weir, y la historia de unos prisioneros que escapan de un campo de concentración ha gustado mucho en los primeros avances y en los primeros trailers, y teniendo en cuenta que Peter Weir es uno de los adorados de la Academia, nunca premiado, pues pocos dudamos de que no tendrá problemas para entrar entre las 10 películas nominadas y quizás también el abustanero Peter Weir en la categoría de mejor director. Otra de las películas que vive un sueño dulce de cara a comenzar la temporada de premios es 127 horas, la historia del montañero Aaron Sorkin, que interpreta James Franco y que vuelve a poner a Danny Boyle en el ring de los premios, en el ring de los Oscars después del triunfo hace 2 años con Slumdog Millionaire. Es una de las películas que más está gustando, o de las que por lo menos más se está hablando, con una campaña muy potente en los medios y también muy polémica, porque se está destacando mucho los abundantes desmayos que está generando la película por la crudeza de una de sus escenas, aunque luego parece que en realidad es todo más fruto del marketing que otra cosa. Si tuviéramos que analizar un poco las principales categorías, nuestro Oscarómetro, no dudamos que el favorito en mejor actor es Colin Firth por interpretar al rey Jorge VI en El Discurso del Rey. A día de hoy sus principales rivales son James Franco por 127 horas, Robert Duvall por Red Law por interpretar a un ermitaño que prepara su propio entierro, y también Jesse Eisenberg por La Red Social al interpretar a Mark Zuckerberg, el creador del imperio Facebook. La quinta plaza parece concurrida y pelean por ella actores del nivel de Jeff Bridges, Ryan Gosling o Mark Wahlberg. El apartado de mejor actriz parece este año orientado para que Annette Bening salde la deuda que tiene con la Academia después de 3 nominaciones infructuosas. Es la gran favorita por su papel en The Kids All All Right, pero según competencia dura este año, Natalie Portman por interpretar a la bailarina de ballet del Cisne Negro, o la Nicole Kidman de Rabbit Hole, que vuelve a estar de lleno en la carrera después de muchos años de ostracismo y de papeles cuestionables por interpretar a una madre sufridora que padece la muerte de su hijo de 8 años por un accidente de tráfico. Es una de las películas que más destacan por el nivel de sus interpretaciones. También en esa categoría de actriz protagonista destacan otros nombres como los de Jennifer Lawrence por Winter's Bone y Leslie Manville por Another Year, la nueva película de Mike Leigh. En las categorías de reparto, en la categoría masculina, todo parece un duelo entre Christian Bale por The Fighter y Jeffrey Rush por El Logo Peda de El Discurso del Rey. Parece que la estatua estará entre los dos, aunque también parecen probables nominados Andrew Garfield por La Red Social, Mark Ruffalo por The Kiss or a Ride y Sam Rockwell por Conviction, que conseguiría su primera nominación al Oscar después de muchos años intentándolo y ganándose una importante legión de fans. La categoría más dispersa parece la de actriz de reparto, en la que hay nombres como Helena Bonham Carter por El Discurso del Rey, Diane Weiss por ser la abuela de Rabbit Hole, Melissa Leo por The Fighter o Miranda Richardson por Made in Dangle. Muchos nombres, pero ninguno con el peso suficiente para ser la favorita a estas alturas de la carrera. En diciembre se dará el pistoletazo de salida a la temporada de premios oficial con los primeros veredictos. La Junta Nacional de Críticos, la National Board of Review, señalará cuál es la primera película en abrir la carrera con un triunfo. algo que en los últimos años pues también ha tenido importante peso en la carrera. Y a partir de ahí, las distintas asociaciones de críticos, como Los Ángeles o Nueva York, irán animando el mes de diciembre, mes en el que también conoceremos el día 15 de diciembre las nominaciones a los Globos de Oro. Sin duda, nos estamos acercando ya al gran momento de la carrera y la tendremos muy presente y iremos informando puntualmente de ella, tanto en la conexión Oscar de nuestra web, como en el salón de premios del foro, como en nuestro Twitter. Así que os recomendamos que no nos perdáis la vista. La carrera de los Oscar está ya en marcha. Expreso. De actualidad. Cinema Expreso, sinónimo de actualidad. Y bueno, la actualidad de los premios está muy presente y el próximo 4 de diciembre conoceremos los ganadores de la 23ª edición de los premios del cine europeo. Este año se entregan en Tallinn, Estonia. Será el próximo 4 de diciembre, como decimos. Y una edición pues bastante dispersa, porque la mayoría de las películas no han llegado a nuestro país, o por lo menos no parece haber a priori el nivel de otros años. Eso sí, la gran favorita, bien conocida por todos, es El escritor, el nuevo trabajo de Roman Polanski. Ha conseguido 7 nominaciones, incluyendo las principales categorías de película, director para el propio Polanski, actor para Ewan McGregor, o guión. Es la gran favorita y parece ser que la Academia de Cine Europeo se volcará con la película de Polanski, tanto por la calidad de la misma como apoyo a los problemas judiciales vividos en el pasado año. Las otras películas que comparten la nominación en la categoría gorda son la israelí Líbano, que ya ganó en Venecia de 2009, y Miel, que ha conseguido 3 nominaciones. También están nominadas De dioses y hombres, de Francia, es la representante del país galo hacia los Oscar, y 2 películas que también llegaron a nuestras pantallas hace tiempo, la comedia alemana de Fatih Akin, Soul Kitchen, y El secreto de sus ojos, que a pesar de ser argentina, gracias a su capital español, ha podido conseguir la nominación a mejor película, aunque, como todos los demás campos son argentinos, no podía concursar en ninguna de las otras categorías. Entre los nominados destacan, por ejemplo, también Elio Germano, que ganó junto a Javier Bardem el premio al mejor actor en Cannes, es candidato por La Nostra Vita, o Leslie Manville, actriz que ya hemos visto antes en Conexión Oscar, que suena para ser candidata también a mejor actriz en las Estatuillas Doradas, pues aquí es prácticamente la única representante de la película de Mike Leigh, Another Year, que no ha tenido mucha suerte en las nominaciones. Y sí, hay presencia española. Celle 211 ha conseguido 2 nominaciones. Luis Tosar, por su ya mítico Mala Madre, es candidato a mejor actor. Peleará con Ewan McGregor por El escritor, Elio Germano por La Nostra Vita, Jacob Zetterlund por Submarino y George Pistrenu por Si quieres que silbo. Y también ha conseguido la nominación a mejor guión para Jorge Guerrica Echevarría y Daniel Monzón. También más presencia española, porque Planet 51 ha conseguido la nominación a mejor película de animación, y también Io Don Giovanni de Carlos Saura es candidata al apartado de mejor dirección de producción. Como decimos, será el 4 de diciembre cuando sepamos los ganadores de esta edición de los premios del cine europeo que se celebran en Estonia. Nosotros los seguiremos en directo en nuestra web, a través de nuestro Twitter, para saber cuáles son los ganadores de estos premios europeos y ver si finalmente hay algún premio con sabor español y si finalmente, como se prevé, Roman Polanski arrasa con El escritor a través de sus 7 nominaciones. Ya en 2002 fue candidato a la mejor dirección por El pianista y en 2006 recibió el premio honorífico de la European Film Award. Estos son algunas de las noticias más destacadas de las últimas jornadas que repasamos con la ayuda de Ana Nula. A Gerard Depardieu no le gusta Juliette Binoche. Quelle est donc ce lien entre nous? Gérard Depardieu tiene fama de no cortarse un pelo, además de muchas otras cosas en la vida personal. Parece que el carácter bonachón de sus películas no es tal en la vida real. Lo que tenemos claro es que no siente una especial simpatía por Juliette Binoche, una de las actrices galas más internacionales. Quizás es que se siente algo celoso de cómo la Binoche tiene en la actualidad una carrera más regular que la del orondo actor. Esto es lo que ha opinado sobre ella en una entrevista. Por favor, ¿pueden explicarme cuál es el misterio de Juliette Binoche? Me encantaría saber por qué ha sido tan apreciada durante tantos años. Ella no tiene nada, absolutamente nada. Es peor que la Gianni, que aunque esté loca, es grande. Y mucho peor que Fanny Ardant, que en comparación con Juliette resulta magnífica. Ardant es actualmente la pareja del orondo actor francés, pero lo mejor es cómo la Gianni se lleva el coscorrón sin venir a cuento. George Clooney ya piensa en su próxima película como director. Sería la cuarta, y en ella George Clooney volvería a un tema político que ya tocó en Buenas noches y Buena suerte. En este caso, un drama sobre los trapos sucios de una campaña electoral que supondría la adaptación de la obra teatral llamada Farragut North. La obra fue escrita por el expolítico del Partido Demócrata Beau Villimon, que también se ha encargado del primer borrador del guión del film, después de trabajar en la campaña de Howard Dean para la presidencia de Estados Unidos en 2004. La historia se centra en un joven y ambicioso político llamado Stephen Myers, que hará lo que sea por derrotar a su máximo rival, un veterano senador y ser el número uno de los demócratas. Lo bueno es el reparto, que pretende reunir a Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti y Chris Pine como principales protagonistas. Marisa Tomei, Evan Rachel Wood y el propio Clooney también actuarían en la película interpretando roles secundarios, aunque por el momento no hay confirmación oficial. I've got the routine, so drop another nickel. Stephen Daldry ficha a Tom Hanks y Sandra Bullock. El director mimado de Hollywood, tres películas y tres nominaciones al Oscar, quiere seguir la racha. Stephen Daldry le ha echado el guante a Extremely Loud en Incredible Close, en la que la trama principal se centra en el relato del inteligente y peculiar niño de 9 años llamado Oscar Shell, un chavalín neoyorquino obsesionado con encontrar la cerradura a la que corresponde una llave perteneciente a su padre, fallecido en los atentados del 11S. Escrita por Jonathan Safran Foer en 2005, la novela pertenece al mismo autor de Todo está iluminado, cinta que ya se llevó al cine con Elijah Wood como protagonista y que solo fue apreciada por unos pocos. Una obra con momentos de emoción y de superación que hará las delicias de más de uno. Eric Roth, ganador del Oscar por Forrest Gump, ya está trabajando en el texto. El rodaje comenzará en 2011 en Nueva York con Tom Hanks y Sandra Bullock como protagonistas confirmados. Fang Ziyi será Mulan. La actriz de Tigre y Dragón y Memorias de una Geisha será una Mulan en acción real para Jean de Bont. La actriz será Hua Mulan, una joven que se hace pasar por un hombre para poder entrar en el ejército. El rodaje de Mulan comenzará este próximo invierno en los Hengdian World Studios. Será una manera de acercarse al mito después de la versión animada de 1998. Sí que se ha confirmado que el rodaje tendrá lugar en China. El director de Speed lleva desde 2003 en el dique seco. Martin Freeman se postula como el definitivo Hobbit. Entertainment Weekly afirma que Martin Freeman es uno de los favoritos para dar vida a Bilbo Bolsón en El Hobbit. Según dicha web, Freeman rechazó el papel hace tiempo debido a que el rodaje coincidía con la serie en la que trabajaba, Sherlock, pero con las nuevas fechas de rodaje sería posible que el actor participase en la película. Todo apunta a que New Line, Warner Bros. Y MGM están llegando a un acuerdo para solucionar los problemas que posponían una y otra vez la producción de la cinta. Jackson ha señalado que se adaptarán a la agenda de Freeman y que él será finalmente el elegido. Esto coincide con las declaraciones de Ian McKellen, eterno Gandalf, que espera que el rodaje pueda comenzar a principios de año. Si no, ya insinúa que se verá obligado a involucrarse en otro proyecto. ¿Pasará igual que con Guillermo del Toro, que tuvo que abandonar la dirección ante la desesperación por el arranque imposible del proyecto? Olivia de Havilland, condecorada por Nicolás Sarkozy. Usted ha honrado a Francia por habernos escogido, le dijo Nicolas Sarkozy a la veteranísima actriz afincada en París desde mediados de los años 50 en una ceremonia celebrada en el Palacio del Eliseo. Nacida el 1 de julio de 1916 en Tokio, de Havilland debutó como actriz en 1935, año en el que rodó El Capitán Blood, junto a su eterna pareja cinematográfica Errol Flynn, con el que compartió reparto 8 veces, en títulos como Robin de los Bosques, Dodge City o Murieron con las botas puestas, y con el que vivió una historia de amor jamás consumada. En 1939 interpretó su papel más recordado, la Melania de Lo que el viento se llevó. Ganadora de 2 Oscars, por La vida íntima de Julia Norris en 1946 y La heredera en 1949, la actriz abandonó la gran pantalla tras dar vida a la reina madre en El quinto mosquetero, en el año 1979, aunque siguió apareciendo en televisión hasta finales de los años 80. Junto a de Havilland fue también condecorada la actriz británica Jacqueline Bisset, que Sarkozy definió como una figura idolatrada del cine, destacando su personaje en La noche americana, del año 1973, de François Truffaut. Entrañable imagen con una de las leyendas vivas de la historia del cine a sus 94 años. Las negativas de Clint Eastwood. Hagamos un ejercicio de imaginación. Vemos a Clint Eastwood en una pantalla, en su recosa mediana edad de los días de Harry el Sucio. Y cuando abre la boca, en lugar de "alégrame el día", lo que sale de sus labios es "me llamo Bond, James Bond". ¿Suena raro? Desde luego lo es. Pero según ha confesado el muy estadounidense cineasta, el papel del agente 007 le fue ofrecido en los años 70. Le ofrecieron bastante dinero cuando Sean Connery abandonó el papel tras Diamantes para la Eternidad en 1971, explica Eastwood. Pero para mí eso era meterse en territorio ajeno. Era un papel de Sean y me hubiera sentido mal haciéndolo yo, concluye. Sin decir nada, por supuesto, del miedo al encasillamiento ni de sus ambiciones como director, que por aquel entonces ya eran campantes. Este Clint, siempre tan diplomático. Pero aún hay más. ¿Os imagináis a Eastwood vestido con el uniforme de Superman? Pues también hubiera podido ser. Frank Wells, presidente de Warner Bros., me comentó la posibilidad. Yo no me veía en ello, así que dije, va, eso no es para mí. Según apunta, los personajes de acción que más le gustan se mueven en cauces realistas. Harry el Sucio comete verdaderas locuras y también algunos personajes de western, pero siempre son humanos y no sobrehumanos. Remacha. Esta no es la única conexión entre el autor de Sin Perdón y el mundo del cómic. Recordemos que Frank Miller se inspiró en el rostro de Eastwood para dibujar a Batman en su El regreso del Caballero Oscuro. Sacha Baron Cohen será Freddie Mercury. I want to break free. Viéndole con el bigotazo de Borat, ya tenía un aire, y finalmente se confirma este proyecto que lleva 2 años dando tumbos y que también tuvo a Johnny Depp como posible protagonista. La idea es comenzar el rodaje el próximo año, sin tener decidido aún quién la dirigirá. Y Brian May, el guitarrista de Queen, ya ha cedido los derechos de las canciones de la banda para contar los días de gloria de Queen. antes del concierto de 1985 de Live Aid y el llenazo en el estadio de Wembley para acabar con el fallecimiento de Mercury en 1991. Todo está impulsado por GK Films y Tribeca Productions, la productora de De Niro. El guión corre a cargo de Peter Morgan, especialista en biopics de grandes figuras de la historia reciente británica. El musical de mujeres al borde de un ataque de nervios desembarca en Broadway. El musical de mujeres al borde de un ataque de nervios se prepara para llegar a Broadway con el color y la energía del director Pedro Almodóvar como armas para ganarse el favor del público neoyorquino. Queremos que el público no tenga ideas preconcebidas, pero que venga al teatro esperando ver algo con el color y la energía que desprenden las películas de Almodóvar, explicó el creador del libreto del musical, Jeffrey Lane. La obra, titulada Women on the Verge of a Nervous Breakdown, título con el que el filme original se presentó en Estados Unidos en 1989 cuando fue nominada al Oscar, se estrenará oficialmente en Nueva York, pero sus representaciones se abrieron al público el pasado 5 de octubre. Roman Polanski dirigirá Un dios salvaje. Más de actualidad en los últimos tiempos por sus problemas con la justicia, es muy positivo conocer que Roman Polanski sigue ofreciendo buen cine. Aún disfrutamos de la reciente del escritor y en febrero comenzará el rodaje de su nueva película, la adaptación de la exitosa obra teatral Un dios salvaje de Yasmina Reza. La historia original se centra en dos parejas de padres que se reúnen después de que sus hijos se vean involucrados en una pelea escolar. La reunión va realmente mal, ya que cada pareja ataca las habilidades paternales de los otros, hasta que empiezan a adentrarse en los problemas de sus propios matrimonios. Por ahora se conoce parte del reparto, y es un reparto de lujo para una producción de la que esperamos bastante, pues tenemos a Christoph Waltz, visto en Malditos Bastardos, a Matt Dillon, visto en Crash, en los papeles de maridos, mientras que las pertinentes esposas cobrarán vida gracias a Jodie Foster y Kate Winslet. Joaquin Phoenix vuelve al show de David Letterman y pide perdón. That's you. Drop some water. Se desvelaron todos los misterios, aunque desde hace tiempo ya se sabía que todo lo relacionado con la vena rapera de Joaquin Phoenix no era más que un montaje para el documental I'm Still Here. El actor regresó al programa televisivo para disculparse casi un año después de su polémica aparición en el show, cuando sorprendió con su imagen desaliñada y actitud esquiva. Aquella intervención causó un gran impacto. Esta vez, Joaquin Phoenix apareció afeitado y en traje, con una imagen muy distinta a la que lució en su anterior aparición, con barba poblada, gafas oscuras y actitud distraída, mientras se mostraba incapaz de responder a las preguntas del presentador. Letterman aceptó de buen grado las disculpas, y Phoenix quiso dejar claro que el presentador nunca fue consciente de la broma. Cine en serie. Tiempo de series, que comenzamos con actualidad, comenzamos con renovaciones, porque Boardwalk Empire, The Big C y Witch contarán con nuevas temporadas según se ha confirmado. Destacable el caso de las dos primeras. La ambiciosa propuesta de HBO con la producción de Scorsese se convirtió con 4,8 millones de espectadores en directo y 7,1 con las reposiciones en el estreno más visto de una cadena de cable desde Deadwood hace 6 años. Solo bastó un episodio y toda la expectación despertada para confirmar que habrá una segunda temporada. El primero no defraudó en la ambientación técnica y artística, pero todavía le queda desarrollarse para ver cuál es su calidad final. Precisamente ahora mismo existen dos bandos en relación con las series. Algunos señalan que va camino a convertirse en una obra maestra digna de Los Soprano o Mad Men, y otros señalan que es una excelente ambientación, se notan todos los dólares invertidos, pero que al final esta producción desarrollada en los años de la ley seca en Atlantic City le falta alma, le falta una cierta sustancia para poder sustentarse en el argumento. The Big C también renueva por una segunda temporada tras ser el estreno más exitoso del verano. Recordemos que es esa serie en la que Laura Linney interpreta a una madre enferma de cáncer que decide tomárselo de la mejor manera posible. Y también Witch, con nuevo cambio de giro incorporado, va con esta renovación a por la séptima temporada. Perdieron el Emmy a la mejor comedia, pero los chicos de Rockefeller Plaza parecen más en forma que nunca. El comienzo de la quinta temporada ha sido muy bueno, después de una floja cuarta, y ahora Liz Lemon y compañía se enfrentan al reto de su primer episodio en directo, y lo solventaron con nota. La NBC grabó por partida doble el episodio e hizo dos versiones, una para la costa este y otra para el oeste. Todo un reto, teniendo en cuenta que Rockefeller Plaza destaca por su agilidad y por el uso de exteriores y varios escenarios durante los 20 minutos que dura cada capítulo. Evidentemente, hubo fallos, hubo algún momento que tal, pero queda claro las 17 diferencias que en nuestra web señalábamos entre un episodio y otro. La gente respondió, la crítica también, y fue un buen intento para revitalizar una serie que ha venido con más fuerza que nunca, a pesar de que la cuarta temporada dio importantes momentos de desgaste. A destacar en el capítulo la aparición de Julia Louis-Dreyfus interpretando a la propia Liz Lemon, y también el cameo del personaje que encarna en la serie desde la tercera temporada ocasionalmente, John Hamm, el Dom Draper de Mad Men. Desde luego hubo mucho interés por ver cómo se desenvuelve un experimento al que de vez en cuando se abonan las series. Pero es habitual, ya lo hicieron otras como Will y Grace o Urgencias. Tras su marcha de House, Jennifer Morrison ha pasado a ser la nueva novia de Ted en la sexta temporada de Cómo conocí a vuestra madre. ¿Será ella la madre de Marras que tanto se hace de desear? En su nueva serie, Morrison da vida a una nueva novia de Ted llamada Zoe. La pareja se conoce, eso sí, en circunstancias inesperadas. Ella luchará por evitar la demolición de un antiguo hotel, mientras que el arquitecto hará todo lo posible para dejar el solar libre y erigir en él un rascacielos. Con peleas o sin ellas, se dice, los productores, que Zoe será el personaje más importante en la vida de Ted hasta ahora, según ha explicado el productor de la serie Craig Thomas. A pesar de todo, es de esperar que esta todavía no sea la definitiva, ya que no hay intenciones de cancelar la serie en un futuro inmediato, y ciertos guiños de la producción a lo largo de las temporadas nos hace pensar que esta tampoco será la madre que da título a la serie. Y más renovaciones, está bastante esperada. Igual que Boardwalk Empire, The Walking Dead aspira a ser uno de los grandes estrenos en serie de este año, y la verdad es que parece que lo ha conseguido. Era un secreto a voces, y bastó un capítulo para que se confirmara que The Walking Dead tendrá segunda temporada, compuesta por 13 capítulos. La primera, que se está emitiendo ahora, solo tiene 6. Tras los 5,3 millones de espectadores en el primer episodio, AMC ha logrado también un muy buen dato en el segundo capítulo emitido, con una cifra de 4,7 millones, así que apenas se ha notado el desgaste de un capítulo a otro. Por si esto fuera poco, el primer episodio fue emitido con éxito en 120 países alrededor del mundo, consiguiendo también unos excelentes resultados. En España, Fox obtuvo el 10,2% de SAR entre las cadenas de pago con más de 100.000 espectadores. La clave es sobre todo la calidad del producto, la tensión del mismo y que sea una interesante propuesta sobre la lucha de la supervivencia en un mundo posapocalíptico más allá de cualquier producto al uso sobre zombies. Por supuesto, tiene mucho que ver la materia prima, el cómic de Robert Kirkman en el que se basa y también el sello de Frank Darabont, conocido en el cine sobre todo por sus adaptaciones de obras de Stephen King. Con este producto, con The Walking Dead y con la confirmación de la segunda temporada, el canal AMC se confirma como uno de los mejores de la actualidad. En su haber, bajo su manto, se encuentran series del nivel de Mad Men y Breaking Bad. we got it together, didn't we? Cuando escuchamos la popular canción de Barry White, no podemos dejar de pensar en el baño unisex de Ally McBeal, aquel en el que el personaje de Bizcochito se asomaba al espejo y encaraba así cualquier juicio que tuviera por delante. Su actor, Peter McNichol, vuelve a estar de actualidad, ya que arrancada la séptima temporada de Anatomía de Grey en Estados Unidos, la serie se prepara para recibir al actor Peter McNichol, el inolvidable bizcochito de la serie Ally McBeal, personaje por el que consiguió un Emmy en 2001. También se le ha podido ver en otras producciones como 24 o Numbers. El actor participará en la serie de ABC a lo largo de dos episodios en los que dará vida al Dr. Starr, un pediatra que llegará al Seattle Grace para trabajar en un caso en el que deberá estar también Alex, Justin Chambers. Los episodios en los que veremos a McNichol se emitirán en concreto en Estados Unidos a lo largo del mes de diciembre. El 31 de octubre, Fox estrenó en España la séptima temporada de Anatomía de Grey. Emilio Luna, en su habitual reportaje, echa la vista atrás para recordar una de esas series que, extrañamente, no tuvieron mucho éxito a pesar de seguir el corte de muchas de aquella época, como Xena, Hércules, Joven Hércules o Cazatesoros. Hablamos de Connor, el Rugido, que se estrenó en España en el año 2000, siguiendo la estela de El Patriota, película que nos descubrió por primera vez, en una de sus primeras ocasiones, al malogrado actor australiano Heath Ledger, protagonista de esta serie, una coproducción americo-australiana que pasó sin pena ni gloria por la parrilla televisiva estadounidense, lo que precipitó su cancelación con unos irrisorios 13 capítulos. Una lástima su corta duración, ya que era una serial de calidad y buena producción. Actualmente solo se puede conseguir en versión original en el mercado doméstico, pero Emilio Luna la reivindica en este reportaje dedicado a este príncipe celta, como es Connor, el Rugido, en el que además de Heath Ledger también pudimos ver a Melissa George o Vera Farmiga, que después sería nominada al Oscar por Up in the Air. Creada en 1997, en pleno auge de series de aventuras fantásticas como Los viajes legendarios de Hércules o Xena, la princesa guerrera, llegó a España Connor, el Rugido. Emitida por Televisión Española, Connor es una serie sobre el mundo celta, con toques sobrenaturales, que duró solo 13 episodios por bajas audiencias en Estados Unidos, pese a una buena acogida por parte del público y de la crítica. Connor se diferenciaba de las producciones de Sam Raimi por una mayor épica y seriedad frente a la vis cómica y el histrionismo de Xena o Hércules. Pero lo que destaca de Connor no es su producción u originalidad. La singularidad de Connor radica en su protagonista, un jovencísimo actor australiano que años más tarde se convertiría en un ídolo adolescente, para después consagrarse como uno de los mejores actores de la década con Brokeback Mountain y El Caballero Oscuro. Hablamos de Heath Ledger, en su primer papel en una producción americana, aunque rodada en su tierra natal. Tras Connor, se dio a conocer en Mil razones para odiarte y consiguió fama mundial con el papel de hijo de Mel Gibson en El Patriota. Ledger encarna a Connor, un joven príncipe celta que busca venganza tras la muerte de su prometida, interpretada por la protagonista de Felicity, Kerry Russell, a cargo de los invasores romanos en Bretaña. Un mundo celta con un toque mágico, con la mítica lanza de Caius Longinus como meta y fondo. Además del joven Ledger, un reparto donde encontramos a Melissa George, protagonista de 30 días de oscuridad, y Vera Farmiga, nominada al Oscar por Up in the Air, una de las actrices de moda en la industria americana. Destacar también su banda sonora, con una partitura folk que recrea la Irlanda celta. Dos años más tarde, dentro del mismo género, llegó el joven Hércules, que tomó el testigo de Connor con otro actor de la misma generación que Ledger e igual de brillante, Ryan Gosling. Una pena que este serial tuviera tan corta duración y del que solo se puede encontrar en versión original en el mercado doméstico. Un mundo mágico que solo encontramos en nuestra imaginación y nos acerca de nuevo a la infancia. El luchar junto a Heath Ledger por el amor de una princesa siempre merece la pena. All right, Fergus. We'll let him in. You can even lead the ceremony. Me? Hey, you're a born leader. So, where are we going? I have no idea. En una película tan sensitiva como Origen es necesario una partitura acorde a la hora de crear atmósfera. La misión ha recaído en Hans Zimmer en su tercera colaboración con Nolan tras las dos entregas de Batman. Una pena que el director británico haya tenido que dejar de lado al músico con el que comenzó su carrera, el casi desconocido David Julian, y con el que trabajó en Following, Memento, Insomnio y El truco final, cosas de que Nolan juegue ahora en ligas mayores desde hace pocos años. Zimmer se mueve como un el piloto automático en partituras de este tipo, ya que sin aparente esfuerzo retrata la tensión y angustia que se vive en las atmósferas oscuras de Nolan, en este caso con sueños y conspiraciones corporativas de fondo. Por eso escuchar la banda sonora de Origen es como si estuviéramos recordando la de las películas de Batman. Son fácilmente intercambiables. Time es el tema en el que la música de Origen suena con su máximo esplendor, siendo el track más definitorio del disco. Si nos tuviéramos que quedar con una pieza, sería la condensación de las sensaciones de la película en Waiting for a Train, un tema de 9 minutos que es la mejor carta de presentación del trabajo de Zimmer para Origen. Y es que incluso acaba sonando la evocadora voz de Edith Piaf en su popular Non General Etrian, que sirve para asociar, hasta el fin de los tiempos, al personaje de Marion Cotillard. Los demás temas del disco se mueven en temas puramente electrónicos y sintetizadores que le dan un toque futurista propio de la ciencia ficción. Zimmer homenajea en ellos a Godel, Bach o el Vangelis de Blade Runner para dotar a este trabajo de las claves necesarias para verlo como un juego de cajas chinas y generar los desconciertos de la mente. También utiliza para ello la guitarra eléctrica, para lo que ha contado con la colaboración de Johnny Marr, ex guitarrista de la mítica banda de rock The Smiths, que empleó para la grabación una guitarra de 12 cuerdas. Un trabajo que apuesta por la frialdad emocional y por el minimalismo antes que por los temas épicos, y es que un paseo por la mente no se merecía otra cosa. Al igual que la película, gana en segundas escuchas. Nos quedamos con uno de sus temas perfectamente definitorio, es por ejemplo este Time, que es el título del track 12 del disco, que también se puede escuchar en su web oficial. Así que nos quedamos con el nuevo trabajo de Hans Zimmer, en este caso para uno de los grandes títulos del año, Origen. Suena Time, de la banda sonora de Origen, compuesta por Hans Zimmer. Thank you. Y hoy tenemos ración doble de bandas sonoras, pues después de la música de Hans Zimmer para Origen, pinchamos la banda sonora de La Red Social, compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross, un ejemplo de música electrónica. Sorprende que David Fincher haya confiado en Trent Reznor para un trabajo que se basa en la música electrónica para ambientarnos en la amalgama de ambiciones, rechazos y falsas lealtades que pueblan los pasillos de Harvard en 2003. Según Reznor, tenía pensado tomarse un tiempo para descansar tras tanta gira y proyectos, pero al leer el guión de Aaron Sorkin, no pudo decir que no. Reznor ha contado con la ayuda de Atticus Ross, compañero en Nine Inch Nails. Tienes que ser muy fan de la música electrónica para poder enchufarte el disco de forma aislada. Si es así, es un buen ejemplo de trabajo en este campo. La película también acaba fusionada con todas las imágenes. Los instrumentos electrónicos dominan, llegando a un punto de chill out que desemboca en un dramatismo propio de una historia con tintes shakespearianos hasta llegar al clasicismo más propio de temas como On We March y Soft Trees Break the Fall. Eso sí, todo muy alejado de la fantástica versión del Creep de Radiohead que se pudo escuchar en el primer tráiler a cargo de un coro belga. Un trabajo digno y que cumple, pero que da la sensación de no quedar al nivel de la grandeza de la peli. Nos quedamos con un ejemplo de esa combinación entre un estilo más clásico y música electrónica en el tema Soft Trees Break the Fall, tema en el que queremos demostrar un poco cómo es un ejemplo de esta banda sonora que también puede ser escuchada al completo en su web oficial. Suena Soft Trees Break the Fall de Trent Reznor y Atticus Ross, la banda sonora de La Red Social. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Coronado@loqueotediga.net, elcine@loqueotediga.net son las direcciones de contacto a las que nos podéis mandar vuestros correos con sugerencias, críticas, preguntas y también, como no, vuestras cuestiones sobre el mundo del cine. Spooky, ¿qué tenemos en el correo? Un anónimo nos remite lo siguiente: estoy sorprendido por la espontaneidad de Sasha Grey en la nueva película de Steven Soderbergh. He leído esa actriz porno. ¿Ha hecho más cine convencional? Sí, ha sido una decisión arriesgada para Steven Soderbergh, la elección de la estrella del porno Sasha Grey para The Girlfriend Experience, su más reciente y experimental cinta, que ya llegó a nuestros cines este verano. Tiene 22 años y ha ganado varios premios AVN, los Oscar del porno. Ahora parece que quiere abandonar poco a poco ese mundillo, dedicándose a otros proyectos. Ha desarrollado mucho interés por el modelaje y la música tras más de 200 trabajos en el porno. El que Soderbergh haya contado con ella para su película ha potenciado que sea reclamada para otros productos más convencionales. Actualmente aparece en una serie de capítulos de la séptima temporada de la serie El Séquito, interpretándose a sí misma y dando vida a la nueva novia del protagonista. Su nombre real es Marina Ann Kansas y dice que su nombre artístico proviene de la líder del grupo KMDFM y de la novela El retrato de Dorian Gray. Dani y Rosa nos enviaron lo siguiente: hola, tenemos una consulta para vosotros. Se trata de una película encuadrada en la Segunda Guerra Mundial y pasa la acción en un pueblecito italiano donde tienen un vino vermut muy bueno y los listos de los alemanes lo quieren llevar. Entonces llegan los americanos y capturan unos cuantos, pero los del pueblo los ayudan y se esconden en las catacumbas o las alcantarillas del pueblo. En fin, es cine bélico con partes de comedia. ¿Podéis decirnos algo con estos datos? Hola a los dos, creemos que os referís al Secreto de Santa Vittoria, película de 1969 dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por Anthony Quinn y Anna Magnani. Tiene ese punto costumbrista que señala. Santa Vittoria es un tranquilo pueblo del norte de Italia famoso por su delicioso vino. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán envía tropas de ocupación a Italia recayendo una patrulla en Santa Vittoria para requisar millones de botellas del preciado caldo. Pero los alemanes no cuentan con que tras la muerte de Mussolini y la caída del fascismo italiano, un nuevo alcalde ha sido proclamado en Santa Vittoria y resulta ser el mayor borracho del pueblo. Tras enterarse de los planes alemanes, el alcalde no tardará en buscar una solución con el fin de sabotearlos, convencer a todo el pueblo para esconder las botellas antes de la inminente llegada del ejército nazi. Una película fresca y divertida, infravalorada en la filmografía de Kramer, pero con un Anthony Quinn excelente, interpretando a ese alcalde borrachín en la Italia post-Mussolini. El rodaje no fue fácil ante la mala relación de Quinn y la Magnani. La cinta consiguió 2 nominaciones al Oscar, banda sonora y montaje, y el Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical. Y finalmente, Simplemente Simple nos envió esto. No sé en qué sentido podría criticar de forma negativa a Origen, ya que me ha fascinado. Solo se me ocurre uno: que utilizasen la canción de Edith Piaf de forma tan repetitiva a lo largo de la película, cuando se correspondía con la cantante que interpretó una de las canciones en esta película, Marion Cotillard. ¿Es que no había más canciones? No, yo no regreto rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Precisamente en el programa de hoy hemos hablado de la banda sonora de Origen, lo que parece algo premeditado y simbólico al ser Marion Cotillard una de las protagonistas, parece que no es más que fruto de la casualidad, aunque sí que es verdad. Es algo sospechoso que precisamente se haya utilizado una canción perteneciente al personaje más característico de Cotillard en el cine, con Oscar incluido, el popular Jennifer Ryan. Teniendo en cuenta las muchas interpretaciones que deja la película, también se podría ver como una invocación del personaje que atormenta a DiCaprio en la película. No obstante, la versión oficial de Nolan es que ya estaba incluida en el guión hace 8 o 10 años cuando lo empezó a escribir. Incluso cuando Cotillard fue contratada, ante los comentarios que generaría y que podrían distraer y hacer sacar interpretaciones equivocadas del film, Nolan quiso desestimar la canción, pero el compositor Hans Zimmer le convenció para que no lo hiciera. Por cierto, Origen saldrá en DVD y Blu-ray el próximo 9 de diciembre, dispuesta a ser uno de los regalos cinéfilos para las Navidades. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que el programa os haya sido satisfactorio, pero ya sabéis que esto continúa en las redes sociales, en Facebook, Twitter y, como no, en nuestra web y en nuestro foro, donde estaremos pendientes de todo lo que acontezca en el mundo del cine. Nosotros nos ponemos ya para preparar el siguiente podcast, que esperemos que esté en vuestros reproductores en 15-20 días. Gracias a todos por vuestra atención y seguid disfrutando de la vida, seguid disfrutando del cine. Gracias, un saludo, hasta el próximo podcast.